Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. A todos nuestros revisteros, ellas y ellos, muy buenos días. Qué bueno que estamos juntos esta mañana de martes, martes a 29 de mayo y con el gusto de siempre, saludándoles desde la Casa de Radio Universidad Veracruzana, desde nuestros estudios en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. Seguimos con un clima muy caluroso aquí en la capital del estado y en general en todo el estado de Veracruz, por lo menos de aquí al jueves, ¿eh? Parece ser que ya el fin de semana refrescaría un poquito, ya les estaremos informando. Pero por lo pronto, bienvenidos a la revista. Qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, que usted ya conoce muy bien. Y como conoce usted también muy bien al señor Andrés de Jesús Reyes, él es Chuchín, aquí con su consola de audio y además encargado de la musicalización del programa, nuestro curador musical. Chuchi, buenos días. Saludo también a Lupita Páez en las redes sociales de aquí del programa, en la asistencia general del mismo. Y la saludo con mucho gusto, Lupita, también a Enrique Reyes, que nos ayuda a vestir el programa y algunas otras producciones, también a los jóvenes Maravilla, Aldo, Alan, Marisol, Antulio, jóvenes siempre en la mejor disposición de echarnos una mano cuando hace falta, en fin, y desde luego nuestras compañeras secretarias, Bert, Tita, Cecilia y los compañeros de aquí del turno matutino en la radio universitaria. Todos trabajamos para usted con muchísimo gusto. Ernesto Colinot coordina, Raciel Martínez, comunicación universitaria, y servidor de ustedes, Carlos Romano. Estamos comenzando. Todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo lo presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Nuevamente hacemos la invitación para que lleve usted a los niños entre 7 y 9 años a que incursionen en el arte de la música. Es algo pues realmente necesario, diría yo, para el desarrollo intelectual, mental, en cuanto a la sensibilización, y por ahí a lo mejor encuentran un modus vivendi, ¿verdad? Quien, imagínate ser músico, todos los que envidiamos el hecho de que se nos negó esta posibilidad en un momento dado, y además porque, bueno, pues hay que hablar de aptitudes, ¿no? Pero de todos modos es como en el caso del teatro. Entrar al teatro, para eso se abren los talleres libres de actuación de la UB, ¿no? Porque vaya uno a ser actor necesariamente, aunque de ahí se han decantado, pues, vocaciones que han llevado a los chavos a estudiar ya formalmente carreras artísticas, sino porque es parte integral del desarrollo de un ser humano. Es decir, la vida es bien cortita, y luego la desperdiciamos en cosas que luego nos vamos a arrepentir, ya cuando ya sea, chin, hubiera yo hecho esto, yo hubiera hecho el otro. Entonces ahorita los papás, a mí me parece que tenemos la obligación, o los abuelos, como sea, de poner a los niños frente a las artes, cualesquiera que sean, y ya ellos escogerán. Entonces Raquel López es la coordinadora del CIMI, del Centro integral de ay, nunca me sé exactamente cómo es el, es para que los niños estudien música, y es de la UB. Entonces hay una convocatoria, hay un pequeño examen que tienen que pasar, niños entre 7 y 9 años que quieran estudiar música, y a los papás pues la invitación para que entren a la página del CIMI Jalapa y de ahí seguir las indicaciones de la convocatoria. Pero cualquier duda, llamar al 818-4922, 818-4922. Si van a llamar, llamen en horario vespertino, de 3 a 8. Bueno, pues ahí está la invitación. Y por otro lado... Bueno, mire, de una vez, porque como ya se anunció, va a haber algunos cambios en la programación de aquí de Radio Universidad. De 6 a 8 de la mañana, las autoridades universitarias acordaron junto con el canal del Politécnico la transmisión simultánea del noticiero de Javier Solórzano, de 6 a 8 de la mañana. Como en todos los casos, habrá gente que le caiga muy bien el asunto y habrá gente que le caiga muy mal el asunto. El hecho es que así se dio. Creo que las autoridades están conscientes de que esto no tendría que ser necesariamente así si nosotros tuviéramos la infraestructura para hacer nuestro propio noticiero. Pero como eso no es posible, y pensando en que una radio universitaria pues debería tener un noticiero, eso ya está a discusión, habrá algunos que digan sí, habrá algunos que digan no, pues se han decidido por un noticiero que está en otra institución de educación superior, como es el Canal 11. No voy a, miren, el sesgo que ha tenido ese noticiero puede ser que no le caiga muy bien a mucha gente. Pero recuerden que este canal es del gobierno, Porque el Politécnico así lo es, por alguna razón no consiguió la autonomía. Y el caso es que cuando cambie la presidencia, pues puede ser que la línea editorial del noticiero también cambie. Yo no sé si esto lo tenían previsto o no lo tenían previsto. Lo importante no es si uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Lo importante es que ustedes sí tienen voz para poder recurrir en caso necesario, en caso de que así lo consideren, al defensor de las audiencias o mandar algunas misivas aquí a la coordinación de radio o a la coordinación de comunicación universitaria. Yo lo que no quisiera es que aquí en el programa se convirtiera en el ring en donde se van a dirimir las diferencias entre los que sí les parece bien que entre un noticiero de estas características y los que no consideren que así sea. Entonces, todo, por favor, lo que tenga que ver con este noticiero que va a entrar a partir del lunes 4, de 6 a 8, pues lo hacen a través de los conductos que para eso están. Yo lo único que tengo que decir es que tuvieron a bien respetar el horario de la revista, por una parte, que es a las 8 de la mañana, porque este noticiero termina más tarde, creo que 8 y media o 9. Entonces, agradezco a las autoridades que hayan tenido esta atención de respetar el horario de la revista. Lo que también paralelamente, como reacciones secundarias y como un daño colateral, digamos, pues es la desaparición ahorita en este horario, por lo pronto, y yo creo que así va a ser ya, de Entre Tanto Entretente, que fue un programa que contra viento y marea y con circunstancias muy adversas, empezando por la situación laboral de Chuchín, porque a él no le pagan por hacer el noticiero, el espacio infantil, ni tampoco le paga más la universidad por musicalizar el programa, sino porque él, más allá, él es un hombre de radio, le gusta disfrutar de su trabajo, y más allá de abrir una llave para que un micrófono pueda estar abierto y pueda no hablar, cosa que es bastante importante por lo demás, pues él ha querido hacer algo más, ¿no?, dentro de su tiempo que está aquí en la cabina, y pues deja muchos recuerdos y muchos cariños y muchos afectos de chavitos que van a crecer y que siempre se van a acordar del espacio de Chuchín. Es decir, es como que termina un ciclo, no solamente de Chuchín, porque Entre Tanto Entretente empezó cuando empezó la revista con Lupita, y luego Chuchín toma la estafeta. Entonces lo vemos aquí, siempre lo hemos visto como un ciclo, un gran ciclo que termina, pues las cosas así son, ¿no? Entonces, pues vaya, pues un reconocimiento. Yo quería hablar de esto hasta el próximo lunes o hasta el viernes, que sería el último programa de Entre Tanto Entretente, pero como ya se anunció, pues la gente está pendiente y ya nos están llegando mensajes. Miren, los mensajes de felicitación para Chuchín y todo esto, aquí los decimos con todo gusto. Los que tengan que ver con una opinión con respecto al noticiero, yo sí les pediría que lo hicieran directamente, ¿no?, a la coordinación, a través de la página de la universidad o a comunicación universitaria. Y no pasa nada tampoco, pues finalmente la gente tiene el poder de cambiarle en el momento que quiera, ¿no?, a un programa, ¿no? A lo mejor terminando el noticiero, pues ya le cambian a otra cosa y ya no hay en la revista, no sé, eso nunca se sabe. Bueno, sí se sabe, pero cuesta muy caro saberlo. Bueno, pues entonces, yo creo que seguiremos hablando un poquito al respecto. Los micrófonos de aquí de la revista estarán abiertos por si Chuchín en un momento dado quiere hacer uso de ellos. Y por lo pronto, pues Chuchín no se va. Aquí está con nosotros porque es una parte fundamental, imprescindible, en el programa La Revista. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 18 minutos, las 8 con 18. Orly Gómez, ya también le mando copia a Chuchín de una serie de de observaciones que tienen que ver con pues con la posición de tristeza, ¿no? De que termina entre tanto entretente. Bueno, como dice Jairo Calixto Albarrán, como siempre hay gente malvada que luego quiere tergiversarlo todo y anda diciendo que las órdenes de aprehensión giradas por un juez contra Karime Macías son mero show electoral. Sí, cierto, nosotros somos de esos malpensados que ayer luego lo dijimos, ¿no? No se vale, hombre, y menos a estas alturas del partido. Así, amigos, se acerca peligrosamente la recta final del cotejo electoral, y la verdad, por más que se ha intentado por las vías de la rudeza innecesaria, el melodrama ranchero, la mentira nada piadosa y el espíritu de Luisito Rey, hasta el momento no han cambiado para nada los tableros. Es triste que tantos buenos esfuerzos de los genios de la comunicación política vintage no hayan redituado, pues hay que reconocer que los imagólogos políticos del PRI y el PAN, que cobran como si fueran buenos, viven anclados en los tiempos de Raúl Velasco y el Negro Durazo. Ya lo único que falta es que saquen spots tipo Rechinando del Limpio y el Chacachaca de Ariel. Esto solamente Héctor Campos se acuerda. Digo, aunque esté la onda Luis Migueliana de moda, lo único que han logrado con sus candidatos es que no parezcan al sol, sino al amigo bigotón de su papá, al que se le entiende nada, al que no se le entiende nada y que siempre parece culpable de algo. Así quizás sea momento de cambiar la estrategia. AMLO tendría que dejar de echar atrás el camión y resguardar la portería. No le vaya a pasar como al guardameta de Liverpool. Ya no puede repetir el chiste de la cartera. Y es momento de cerrar el partido con autoridad. En un símil futbolero. Y lo del portero se refiere a que fueron dos pifias terribles las del portero alemán de Liverpool, que permitieron que Real Madrid se coronara. Pero errores. Bueno, el ex niño Maravilla hizo bien en dar un volteretazo a su campaña, hecha con los materiales de la vacuidad, para por lo menos dejar en paz las conferencias mañaneras que no fueron nada útiles. Dice Muñoz Ledo, una frase de esas tan inteligentes con el humor que le ha caracterizado siempre, serio, dice que él, el niño Maravilla, tiene la inteligencia en la lengua, dice. Cuando tu única aportación no es marcar la agenda y sí hablar del contrincante que lleva 20 puntos, como que no funciona ya la cosa, ya el que le baje, ya no le ha resultado. Yo no sé por qué tendría que seguir en lo mismo, ¿no? Quizás sea el momento de olvidarse del peje, pues su voto duro nomás no va a cambiar, y concentrarse en arrebatarle a Meade sus escasos votantes. Eso sería mejor para Anaya. Ya no le puede estar copiando a sus contrincantes. Bueno, hasta lo quiso arrebatar al Bronco el premio al Edipo del Año. Al Edipo del Año. Ni permitir que lo defienda el subjefe Diego como si fuera millennial. Que deje de jugarle al Rocky y se concentre en las dos ideas propias que tiene. Y ya. Porque si pierde Billy gachamente, dice Jairo Calixto, la venganza de los calderonistas será terrible. Al doctor Meade, ¿qué le queda? Rescatar lo poco que tiene. Por lo pronto, tendrá que dejar de joder con lo de Néstora, que no le ha servido de nada, y dejar de agradecerle a Roberto de Champs, pues cada vez que lo menciona pierde un punto. Que salve lo que quede del naufragio. No le puede pasar otra vez el desmadre de Chiapas, pero por su madre, bohemio, que no se le ocurra cantar las de José José como Níquel Arriola. No por aquello de que regrese borracho de angustia, sino por las caricias mustias. Mira, el Jairo ya está también ya calentando más el ambiente electoral. manden estas opiniones allá a la radio, mis queridos revisteros, ¿eh? Allá sabrán que cómo canalizarlas o cómo hacer una evaluación o lo que conduzca. A nosotros pues no nos toca. Dice, qué sorpresa, caray, dice Juan Salvador. Yo tengo 40 años y toda la vida he escuchado la programación infantil de Radio UV. Mientras que en todo el cuadrante radiofónico hay noticieros a esa hora. El programa de Chuchín era un oasis, no solo para los niños. Bueno, quedamos que estas opiniones que tengan que ver con Entre Tanto Entretente, aquí las ventilamos, y las que tienen que ver con el noticiero, las mandan ustedes ya les comenté, ¿no? A las coordinaciones. Rogelio Hernández, mucho gusto escuchar a Carlos y a su programa sobre la guerra sucia en contra de López Obrador. Hasta el gobernador quiere llevar a su hijo para que continúe la monarquía. No es para tanto, la monarquía no. La derecha quiere seguir aquí sojuzgando a los mexicanos. Ojalá que Morena se ponga las pilas. Bueno, pues esto ya lo veremos en las urnas, ¿no? Bueno, vamos entonces con un poquito de música. 8 de la mañana, 25 minutos. La Revista, un programa que hace comunidad. Fernando González. ¿Qué cuál noticiero es el que va a pasar? Se llama 11 Noticias. 11 Noticias con Javier Solórzano. A partir del lunes 4 a las 8 de la mañana. No, perdón, a las 6 de la mañana, de 6 a 8. Y a las 8 la revista. Ya son las 8 con 30 minutos. Estábamos hablando de... Javier Barria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un abrazo también para ti. Estábamos hablando del CIMI, de la educación musical e infantil, y Carlos Bautista Rojas, en la revista Algarabía, de la que siempre echamos mano, dice que aprender a tocar la flauta cuando estábamos en secundaria se convirtió en un anecdotario lleno de saliva, espadazos y sonidos desafinados, pues sí. Porque la mayoría, a ver, ¿por qué la mayoría de los mexicanos carecemos de formación musical? Es lo que les decía yo. Cuando nos hacen a una pregunta, pues más o menos ociosa, ¿a ti qué te hubiera gustado ser de no estar en la radio? Pues yo creo que músico, cantante, una cosa así, ¿no? Pero, o sea, uno escoge esas disciplinas de las que tiene uno menos posibilidades, menos aptitudes, ¿no? Porque las otras, pues a lo mejor sí podría yo ser un actor, ay, medianón o cosas así, sí podría yo subirme a un escenario como ya lo hicimos, ¿no? Pero ya así de profesionalmente, pues yo creo que ni artes plásticas, bueno, me gustaría mucho haber sido pintor, porque son justamente la inhabilidad que tiene uno para ciertas cosas. A ver, ¿por qué la mayoría de los mexicanos carecemos de formación musical? ¿Qué pasa en la educación secundaria para jamás volver a tener ganas, salvo contadas excepciones, de tocar un instrumento en la vida? Presentamos una breve reflexión sobre esta experiencia. Cuenta la leyenda, que Luis Echeverría Álvarez, el entonces presidente de la República, al llegar al aeropuerto de Tokio, en un viaje a Japón que hizo en 1972, fue recibido por cientos de niños nipones que interpretaban melodías mexicanas con diversas flautas dulces, barrocas, escolares, de pico. La misma leyenda afirma que este concierto emocionó tanto al preciso, como se les dice a los presidentes en términos coloquiales, barrio bajeros, que instruyó al entonces secretario de Educación Pública para que a partir de este momento en todas las escuelas públicas de México la flauta dulce se convirtiera en el instrumento oficial para la enseñanza musical. Y sópale. Por supuesto, una instrucción así, digamos de arbitraria, sin la menor preparación logística ni docente, ¿de dónde se iba a sacar cientos de miles de maestros de educación musical para todas las escuelas del país? No auguraba nada bueno. Pero aquella era la época en que si el mandatario decidía vestir de guayabera en un evento oficial, de inmediato toda la nómina gubernamental aparecía uniformada con la misma prenda y sin el menor cuestionamiento, como ahora el saco y la corbata son de rigor en las ceremonias oficiales, así se trate de la presentación de un libro o de una fiesta infantil, o yo agregaría que a lo mejor hasta hay algunos barberos que tratan de imitar los copetes, ¿no? Y por cierto, al ratito van a estar unas chicas del área de desarrollo social del ayuntamiento para hablar sobre unos programas que tiene sobre propiciar habilidades, ¿no? Para los niños, ¿verdad? Más o menos así va a ser el asunto. Bueno, entonces esto será al ratito. Entonces, como decía aquel, haiga sido como haiga sido, la orden de que así sería la educación musical en México, lo cierto es que hasta la fecha la flauta dulce es el único instrumento admitido. Pues será porque es el más barato, ¿no? sin importar si algún alumno ya sabe tocar la guitarra, los teclados o algún otro instrumento. No, no, no. Flauta. Flauta dulce o no entras a mi clase, chamaco. Aunque recuerdo nítidos los gritos de varios profesores de educación artística cuando les argumentaba que yo sabía tocar el piano. Pues sí, ¿qué? ¿De dónde vamos a sacar un piano, chamaco? Bueno, aunque ahora es muy sencillo conseguir una flauta dulce, bueno, hasta en las papelerías, e incluso en el súper, hace 40 años era necesario buscar el instrumento en una sucursal Yamaha, porque si uno se atrevía a llegar a la clase con cualquier otra marca, además del consabido regaño, lo único seguro era llevarse algo más que un zape o un jalón de pelo. Las tiendas musicales eran una opción, pero luego de que miles de niños buscaran al mismo tiempo el susodicho instrumento, comenzó uno de los peregrinajes más infructuosos y menos registrados de nuestra historia patria. En 1965, Torakusu Yamaha, fundador de la marca, comenzó la producción de instrumentos de viento, incluida la flauta dulce. Por la misma razón que conseguir la flauta era un asunto más de suerte que de recursos, las primeras que llegaron a los salones escolares fueron robadas de inmediato. Ay, ay, ay. Las mamás de estos niños descuidados decidieron marcar la nueva flauta de su hijo con barniz de uñas para distinguirla del resto, pero al poco tiempo todas las flautas tenían el barniz de uñas más o menos del mismo color y salió igual. Por ello, las mamás llegaron al extremo de grabar las iniciales, entonces, en algunos casos, el nombre completo de su hijo en la flauta con un cuchillo o un clavo caliente con el uso. Las letras enormes, burdas y legibles resaltaban debido a la mugre que ya no salía ni limpiándolas con alcohol. ¡Ay, qué divertido está esto! Y hablando de higiene, ¿quién no recuerda el bonito momento en que la flauta empezaba a chorrear baba? Literal, luego de algún rato de uso. Y por supuesto, la primera reacción era sacudirla, ta, ta, ta. Y más de un compañero cercano quedaba atónito preguntándose cómo es que empezaba a llover bajo techo. Ay, flauta conservada en baba. Ponen una flauta aquí en un frasco. El colmo de la escasez de instrumentos vino cuando los estudiantes heredaron la flauta a sus hermanos menores. A las marcas del nombre anterior se añadían las del actual, y así en lo sucesivo, según la cantidad de hermanos que se tuvieran, pero por más asquerosos que fueran estas manchas, jamás lo serían tanto como la saliva acumulada por los años. ¡Ah, guácala! Bueno. El libro afirma la libertad, establece la individualidad y al mismo tiempo fortalece a la sociedad y exalta la imaginación. Sergio Pitón. Lo que escuchamos, Sonny Rollins, hace rato. San Tomás. Bueno, pues estábamos hablando, fíjate, Paula, tú estabas oyendo esta nota de la educación artística, entre comillas, que se daba hace mucho tiempo en las escuelas con lo de las flautas dulces. Yo me acuerdo que mis clases eran de que nos ponían un disco de música clásica en el salón y el maestro se iba y todos los niños así. A mí sí me gustaba, siempre me gustó, pero todos los demás no. Pero bueno, a ver, entonces estamos con Paola Amaro y Carolina Ramírez. Ellas están colaborando en el área de desarrollo social del ayuntamiento, allá con nuestro amigo Alejandro Moreno. Me lo saludan, por favor, mucho. Claro que sí. Y platíquenos qué andan planeando. Pues buenos días, Carlos, buenos días a todas y a todos que nos escuchan. Pues bueno, nosotras estamos promoviendo, entre otras cosas, entre muchas otras, la producción de la lectura. Y en estas andanzas nos encontramos con una organización llamada MIA, a lo mejor tú conoces a Felipe Evia y todo este proyecto. Entonces coincidimos y resulta que vimos la viabilidad de poder llevar a cabo un taller, más bien curso de verano, porque las características que nos presentó MIA en cuanto a las habilidades de lectura y matemáticas, que habían hecho un estudio, y este estudio, pues bueno, refleja todo un rezago muy, muy importante, impactante también. Entonces, bueno, esto nos reafirmó que pues no estamos equivocadas, tenemos que seguir fomentando las habilidades de lectura y en este caso ellos las habilidades matemáticas. Habilidades de lectura, entendiendo que es el leer bien. El poder entender un texto, el poder escribir, todas las habilidades que supuestamente tendrían que tenerse en una educación básica. Entonces ellos en su estudio, ojalá un día puedan venir también para explicarlo, en su estudio ven que niños y niñas, por decirte algo, de prepa, tienen la capacidad de comprensión de un texto de sexto de primaria, ¿no? Cosas así. Entonces, sí. Encontraron estos hallazgos, nos hacen pensar que tenemos que buscar también alternativas de cómo mejorar estas habilidades en las escuelas, y no solo en las escuelas, también en todo lo que sería el desarrollo comunitario, porque estamos con niños y niñas, independientemente de que estén o no en la escuela o de que en la escuela se implemente algo, podemos hacer algo en comunidad. Y es por lo que estamos aquí, en comunidad. Entonces, nuestro curso que estamos promoviendo en coordinación con MIA va a llevarse a cabo en 8 sedes en Jalapa. Esto va a ser en julio. Pero lo interesante de esto es que involucra a la comunidad. Esto se lleva a cabo con voluntarias y voluntarios que tengan ganas de que se desarrollen niños y niñas, de que además sea lúdico, que además tengamos también cuestiones artísticas, porque MIA ya tiene la metodología y ellos ya saben el cómo, además capacitan a quien esté interesado o interesada en esto, y entonces pues se hace una sinergia entre la comunidad, la ciudadanía, las organizaciones civiles y pues en este caso el ayuntamiento, ¿no? Entonces creo que es un proyecto lindo por estas características y que puede llegar a multiplicarse también. Entonces, bueno, no lo harán a través de escuelas. No, esto va a ser a través de centros de gestión comunitario, que son las unidades que se están creando a todo lo largo y ancho de Jalapa. ¿Cómo atraer la atención de los niños sobre estos temas que normalmente los rechazan, ¿no? Exactamente. Sobre todo lo de las matemáticas. Ahora me vas a llevar un taller de matemáticas en vacaciones. ¿No? Sí. Lo interesante del proyecto de MIA es que está proponiendo un aprender jugando. Y entonces estos conocimientos básicos que rompen la inercia de la desigualdad son cosas que son muy divertidas. Incluso los voluntarios no serían los maestros, serían facilitadores. Son guías en una metodología. Voz, ¿no? Está muy divertido el asunto. Claro, y más que nada aquí tenemos que atraer a dos públicos. Uno es las y los voluntarios, que pues bueno, además de tener bueno un certificado por parte de MIA, del ayuntamiento, también este proyecto de MIA está vinculado a la UB, está vinculado al CIESAS también. Que estar capacitados, entonces, por eso se les da un periodo de capacitación. Va a ser como multiplicadores. Exactamente, esa es la idea. Entonces, hemos tenido una excelente respuesta ya. Fíjate que a pesar de que esto, pues vamos en despacito, pero ahí vamos. Ha tenido muy buena aceptación. ¿Es un piloto que tienen ahorita? Ellos hicieron ya el piloto. En todas partes. Y ahorita nosotras lo que hicimos fue retomar su piloto, trabajar junto con MIA. Y entonces promover este taller. ¿Qué es? Medición Independiente de Aprendizajes. Medición Independiente de Aprendizaje. ¿Y ustedes echan mano, por ejemplo, de las áreas como participación ciudadana o cómo? Pues, en lo que es cultura, educación y deporte, que es, entre paréntesis, desarrollo social, porque falta. Pues sí, exactamente. Ahí estamos trabajando, bueno, pues en diversas áreas. Los promotores, lo que tenemos ahí son los centros de gestión comunitaria. Ya están funcionando. Ya algunos están en funcionamiento, algunos están pues ya con su estructura y están ya dándosele, dijéramos, carnita, ya están empezando a florecer. Entonces, con esto, pues vamos a darle dinamismo. No podríamos en un momento dado abarcar los 13. Queremos hacerlo en 8. Y no solamente en los centros de gestión, también en 4 bibliotecas, las bibliotecas de la zona periférica de las localidades, como son El Castillo, Chiltoyac, Tronconal 6 de Enero. Ahí hay unas bibliotecas que también queremos dinamizar con estas actividades para que sea 4 en bibliotecas y 4 en centros de gestión comunitaria. Pues es un bonito proyecto. Pues esperamos que la gente siga respondiendo, tener este grupo de voluntarias y voluntarios. Esto, si alguna persona que esté interesada en ser voluntario, ¿qué tienen que recurrir o qué tienen que hacer? Bueno, en primer lugar, el perfil es que sea alguien desde 18 hasta 99 años o más, si quieren, pero que tenga un nivel de estudios equivalente a la preparatoria, que obviamente tenga las habilidades de leer fluidamente y de realizar algunas operaciones aritméticas del problemita. Les vamos y esto a mandar a Héctor Campos. Hay muchos jubilados que estaría padre, ¿no? Exactamente, por supuesto. Tuvieran esa actividad. Y puede ser de cualquier perfil del conocimiento. O sea, no necesitan ser maestras y maestros. No. Si son, qué bueno, bienvenidas, bienvenidos todos. Pero este es abierto, o sea, realmente abierto a la ciudadanía. Y para poder el procedimiento, pues Paula es la que tiene más información en esto. Sí, bueno, les pedimos que nos escriban al Facebook de Jalapa Recreativa o que nos llamen al teléfono 2288-534229 o al 2283-161419. Los vamos a repetir, es 2288-534229. O al 2283-161419. Y si van manejando y no tienen dónde apuntar, pues acuérdense del Facebook de Jalapa Recreativa. Ahí es más fácil y contactan. Y con muchísimo gusto les recibimos toda la información y nos ponemos en coordinación. Y esto será un programa permanente, ¿verdad? Pues bueno, este tiene unas fechas ahorita específico. Sí, la capacitación la contemplamos del 25 al 29 de junio y estamos hablando que sería de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Esa es un poco intensa, es una semana completa. Y después el taller son dos periodos, uno del 9 al 27 de julio, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde, y el otro sería del 16 de julio al 3 de agosto. Son 3 semanas. Entonces, si alguna persona mayor de 18 años, con gusto por la lectura, que quiera participar en apoyar a esta enseñanza básica hacia los niños y las niñas, pero de manera divertida, por favor, comuníquese con nosotros. Y también para los adultos, sabemos muchos que no sabemos leer, o sea... Bueno, eso yo creo que también está en ciernes, dijéramos, están cocinando diversos programas, por supuesto. ¿A cuánto nos ha pasado que leemos 3, 4, 5 páginas y si no entendimos nada? Y ya no, por andar distraídos, ¿no? Claro, pero si hay unas técnicas para... Sí. Para promover esto, ¿no? Y la comprensión de la lectura y demás, ¿sí? Y ya no digo de las matemáticas. Y sí, porque siempre se nos olvidan las matemáticas, es algo así como el coco, ¿no? Como sí. Desde la primaria pero lo venimos arrastrando. Pero qué satisfacción cuando uno las llega a entender. Y fíjate que Mía ha hecho estas mediciones que hace previas y luego post de estas intervenciones que ha llevado a cabo. Llevó a cabo en San Andrés Tuxtla, algunas en Jalapa y otras por Naolinco, me parece. Y entonces cuando vuelven a medir las habilidades de niñas y niños después de estos procesos, pues obviamente sube y sube su autoestima y sube su desempeño. O sea, los niños y niñas realmente pues tienen un beneficio no solamente del divertirse en el verano, sino divertirse, pero aprendiendo y adicionalmente mejorar su vida posterior. ¿De quién depende Mía? Pues es una asociación civil que está ligada a una asociación PAL, que es una organización mundial. Pues ellos tienen una relación, esto se lleva a cabo en diversos países de África, de Asia, también ahorita en América Latina. O sea, es una iniciativa muy grande, global, y pues ya. Esta es la parte que toca. ¿Y ustedes están ahí en el recreativo? Así es, en el Centro Recreativo Jalapeño, ahí estamos. Paola Amaro. Todos los días. Y Carolina Ramírez, por si quieren platicar directamente con ellas y aclarar claro. algunas dudas. Y, claro que sí, ahí estamos. Y ojalá que haya gente que quiera participar, ¿no? Qué bonita labor. Pues me dio mucho gusto saludarlos. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Bien. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Gracias. Va a haber una presentación del libro, nos dice Rebeca Buchés. Sergio Pitol, la novela de una vida, un ensayo sobre el arte de la fuga. Presentación del libro de Ticardo Pace, o Pace, escritor italiano, alumno y amigo de Sergio Pitol y doctor en literatura, invitado por la Universidad Veracruzana a presentar su libro Sergio Pitol, la novela de su vida. Hoy a las 6 de la tarde en la USB Jalapa. Hoy 6 de la tarde en la USB Jalapa. Y dice Rebeca que es muy, muy bueno el texto que se presenta. Ah, es Pache con doble C el apellido y entonces pronuncia Pase. Bueno, Sergio Pitol, la novela de una vida. 6 de la tarde, USB. 9 minutos antes de las 9 de la mañana, Chuchín. Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un tintel. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad. La revista es nuestra. Somos muchos los que navegamos en el mismo barco. Jaciel García. Alfredo Zitarrosa, Doña Soledad. Pues sí, muchos recuerdos de entre tanto entretente, de gente que llama para pues para manifestar su pesar porque termina ya este ciclo de esta barra infantil que duró tantos años, primero con Lupita y ahora con Chuchín. Fíjate que Azul Manzana nos dice una cosa realmente conmovedora, que nos apena. Dice, por ustedes he querido ser locutora toda la vida. Dice, cuando niña gané un concurso que la revista organizó, entre tanto entretente, un concurso de escribir un cuento. El mío fue el del gusanito medidor y gané el tercer lugar. Sí, la radio infantil creo que es una asignatura pendiente en los medios de comunicación. Habrá que preguntarle a Rosa Isela, que ya anda por aquí, su opinión, por lo menos aquí en el estado, porque las referencias son contadas, desde la Legión de Madrugadores, que fue como emblemática durante tanto tiempo, y luego la labor que hicieron Carlos Vargas, Rafael Hernández, Marco, Minerva, que fue una barra muy importante en los inicios de la radio universitaria, ya por 1980. Pero estamos hablando de la radio cultural, pues, de la radio universitaria, pero de la radio comercial yo no tengo otra referencia que no sea la de la Legión de los Madrugadores. Ya luego vino la revista, no había en ese entonces ya barra infantil, y de la revista ya he contado mil veces esta anécdota, ¿no? De cuando empezaba la revista, alguna vez un niño iba a cumplir años. No teníamos ni discos aquí infantiles en la radio. Había por ahí unos discos rayados de Cricri, un álbum ahí que ya ni se le veía la cara a Cricri, ya todo viejito. Y pusimos el Comal y la Olla o alguna de estas piezas. Y al otro día, claro, ay, pues es que mi hija también va a cumplir años. Y ay, que yo, y todos los días ya nos empezaron a ver. Le digo, ¿saben que no tenemos discos? Nos da mucha pena. Ah, no. Y al otro día que llegan unos papás, con un montón de discos que los venían a donar, otros a prestar, y entonces, pues ya, le pusimos atención a esa parte. Y dentro de la revista, cuando iniciaba, porque empezábamos a las 6:30 de la mañana en aquella época, hace 30 años, pues empezó a formar poco a poco, así de manera incipiente, un pequeño espacio infantil que fue creciendo tanto que se convirtió en un programa muy, muy importante en la radio de muchos kilómetros a la redonda, con Lupita, con la revista Chispa, con colaboradores que tenía, con la participación de los niños, con los encuentros que hacíamos, los concursos infantiles. Ya después Lupita emigró por cuestiones académicas y de interés de otro tipo allá a otras áreas, como maestra al Instituto de Investigaciones Históricas, sin dejar desde luego la radio. Y entonces, bueno, pues tomó la estafeta Chuchín. ¿Cuántos años fueron, Chuchi? 18 años, híjole. Ay, ay, ay, bueno. Azul Manzana, gracias, Azul Manzana. Ya le invitamos aquí a conducir. Yo no sé si haya hecho realidad su sueño de ser locutora. Que aquí nos llamamos conductores, no locutores. Pero si no ha tenido su sueño, aquí le invitamos a que lo haga. Ya aunque sea en la revista. Bueno, pues ya son las 9 y vamos a poner un poquito de música mientras nos acomodamos aquí en el estudio con Rosa Isela Sánchez. Con esta voz miles de rabias que me alborotan la garganta, la canción, un sentimiento vuelto paloma alzando el vuelo. Esta canción

De verdad me sorprendió esta noticia que me diste en la, hace rato, ¿no? Los noticieros. Perdón, buenos días al auditorio. ¿No? Buenos días, Carlos. Isela, 18 años de haber estado en entreteniendo de una manera informal, también educando, compartiendo valores. Yo creo que tendríamos que hacer también uno de estos martes, una sección dedicada también a lo que fue entre tanto entretente. Yo lo escuchaba hace 20 años, ya no era obviamente una niña. Pero antes de entrar la revista, a las 8 de la mañana, me preparaba yo para mis labores, y desde las 6 encendía Radio Universidad, y entre tanto entretente, me deja muchos recuerdos. Es una pena, no hay ya programas para niños y niñas. Es lo que te iba yo a decir, independientemente de los casos puntuales como este, no hay, ¿verdad?, radio infantil. No, en la radio pública, que no de gobierno, porque también hay que hacer esa diferenciación. Televisión sí, Canal 11 tiene, Canal 22 debe tener. Pero me estoy ahorita refiriendo a lo local. No, pues no. En la radio pública tiene una labor social importantísima. Le da la voz a todos aquellos que no encuentran un espacio. Por eso me sorprende mucho, para mal, saber que ya no va a estar este programa que fue referente para muchos, muchos niños jalapeños, ¿no? Con una serie de temas y canciones y valores, y era la oportunidad que te dabas este chiquillo para conocer otras formas de ver el mundo, ¿no? No la que te da la radio comercial, que principalmente los ve a los chavos, los ve como consumidores, principalmente. Entonces, sí me da mucha tristeza, la verdad. Fíjate que, bueno, sí hay que decirlo, lo tengo que decir, que hay un ofrecimiento para pues no sé, hacer un cambio de horario, pero lo vemos muy difícil porque pues no le pagan por eso a él. Uh-huh. Estaría bien que entonces si pudiese haber una oferta, pero ya en otras condiciones, ¿no? Sí, ojalá que sí. Una vez me tocó ir a la casa de los hermanos Rincón. Yo los quiero mucho. Un estudio, una escuela. Tienen una escuela y un estudio. Entonces me tocó acompañar a unos niñitos que iban a tomar clases de música, en casa de los hermanos Rincón, allá por Coyoacán. Uh-huh. Y cada que los escuchaba me acordaba precisamente de todas esas canciones que ahora ya son emblemáticas de la radio universitaria de aquí de Jalapa, ¿no? Bueno, no me voy a poner a mencionarlas ni a cantarlas ahorita, no es el momento. Pero al rato con Chuchín, el próximo viernes en la noche, Chuchín, nos vamos a celebrar los 18 años que tuvieron muy buen término. Dice Lupita Páez, ay, nanita, y se la escuchaba entre tanto de repente. Ahorita corrió al espejo. Pero siempre se encuentra joven. Pero ya estaba yo trabajando, Lupita. Era muy niña. Sí, todavía no terminaba de crecer. Pues sí, necesitamos ese tipo de programas que traten a los chavos principalmente como objetos de derechos, y no sujetos de sujetos de derechos, sino objetos de cuidado, ¿no? Nada más. Y ni que los vean como consumidores. ¿Te acuerdas que una vez te dije, bueno, entre tantos datos que luego traigo, que 12.700 comerciales de comida chatarra ven los chavos al año en un solo canal? Entonces sí es muy preocupante la visión que se tiene sobre los chavitos, ¿no? Pero ya me tocará, te prometo, bueno, hacer un programa sobre ello. Pero ahorita vamos a platicar sobre, esto que encontramos cada vez que abrimos internet, que son los bots y los trolls. Fíjate que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice los que... ¿Los bots o las páginas falsas? ¿Bots? Ajá, ahorita hacemos la diferenciación. Porque tenemos bots, trolls y las fake news. Tenemos... te decía, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice pues que internet es un ejercicio democrático, abierto y plural de la libertad de expresión. Pero pues uno también se cuestiona estas cualidades de la libertad de expresión cuando se llevan a cabo en el internet, cuando te encuentras a estos ejércitos de bots, de trolls. Bots es aquel robot, de ahí viene la palabra, de aquel robot automatizado que está tuiteando, que está escribiendo en redes sociales principalmente, o sea, ya lo asociamos a esa idea, pero también puede ser un humano. La cuestión que ahora ya se están creando ejércitos pagados en la internet para que tengas a una persona creando una tendencia, por ejemplo, se ponen a crear tendencias, dicen, oh, ¿sabes qué? Están hablando de este tema, hay que taparlo, vamos a crear un hashtag y vamos a hablar todos de, no sé, de gatitos. Y se ponen todos en friega a tuitear sobre gatitos para que el número de tweets entierre, sepulte la tendencia de un tema que se está instalando. Probablemente es sobre la corrupción de algún político. Se utiliza mucho para la política. Se utiliza esto de tuitear masivamente con ejércitos de bots. Por otra parte, el troll es aquella persona, aquella cuenta que simplemente entra para destruir. Le vale, ¿no? Él no quiere discutir, no quiere argumentar. Mucha gente pues tiene la necesidad en primera instancia de ir a hablar con él, tratar de convencerlo con argumentos. Esta persona no lo busca. ¿Y dónde viene que ya se hizo un verbo, no? Trolear, claro. Trolear, no me trolees, no me molestes. Troll de estos monstruos de los cuentos, ¿no? De estos gigantes monstruos que tienen que no tienen cerebro y que simplemente son... A propósito. Sí, exactamente. Y así me recordó mucho a los trolls un cierto candidato independiente en el debate. Sí, pero es bueno, sí que estaba. Bueno, y las fake news, ya esas ya sabemos. Ya esas ya falsas, sabemos, ¿no? Exactamente. Pero fíjate que la Universidad de Oxford dice en un estudio que hay una lista de 29 países que utiliza ejércitos de bots para influir en la opinión pública, y entre ellos nos encontramos ahí. México se encuentra también. Aquí la pregunta que hace este estudio es que no se sabe, la afirmación que hace, muy peligrosa, que es que no se sabe quién les paga, a quién se le paga. Sabemos que los partidos políticos pagan a estos ejércitos, pero no hay una cara física, porque no están obligados a decir quiénes son esas empresas que les venden el servicio, esos búnkers que generan todos estos hashtags, todas estas tendencias, estas palabras clave que hacen que a veces se sepulte un tema o que por el contrario a veces se suba la popularidad, entre comillas, popularidad de un personaje. ¿Es lo que hizo Cambridge al hacer? No, Cambridge Analytica. ¿Esa es otra? Acuérdate. O es otra cosa con lo de Facebook. Exactamente, ellos hicieron otro estudio, ¿no? Aquí es la Universidad de Oxford. Entonces, es muy, muy triste. No, pero digo, saber. Es lo mismo eso de estar promoviendo tendencias ideológicas y todo. No, Cambridge Analytica lo que hizo... ¿En base a un diagnóstico de que el perfil de la gente? No. No. Aquí ya te contrato. Yo tengo, que por cierto son los jefes son jóvenes, muy, muy jóvenes, que no pasan de los 26 años incluso. He leído algunos reportajes de que dicen, sí, yo contrato, tengo 3,000 trabajadores que no están conmigo en una oficina, están repartidos por todo el mundo. Y simplemente a mí me pagan y yo les hago sus depósitos. Y les digo, ¿saben qué, chavos? Ahorita vamos a tuitear para tapar y echar abajo este hashtag o este tema que están hablando, probablemente por ahí de lavado de dinero o de indagaciones de España sobre ciertos políticos panistas. Entonces, pues, vos estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que lo hayan tapado ellos. Pero pueden echar a andar todos ellos una maquinaria para influir en la percepción de las personas. Estamos en una época con tantos impactos mediáticos que lo que van dirigido es influir en nuestra percepción, no en la realidad, sino en lo que percibimos, en lo que creemos que es la realidad. Por eso a veces pensamos que cierto político, es muy popular, porque tiene miles de seguidores en Twitter quizás, y resulta que no, que muchos de ellos son bots pagados. Esos son los bots. Los trolls, decía, son estos que entran a destruir, a romper, a patear. Y tenemos también las fake news, que imagínate, combinándolos los tres, te imaginas todo el caldo de cultivo que se genera ahí para una serie de desinformación, de influencia comunicativa negativa, en tiempos como este que estamos viviendo, donde la gente tiene que tener información para tomar una decisión. Si estamos llenos de esto, nos puede generar muchísimas respuestas a nosotros, ¿no? Desde la apatía, no, ya no quiero saber nada, ya no me quiero volver a meter, ¿saben qué? Cierro mi Twitter, nos vemos el próximo año. Desde eso puede generar, hasta que hay gente que ve orientado su voto por mala información, ¿no? Información errónea, equivocada. Y rápidamente, ya para terminar, te cuento que salió un artículo en Sin Embargo, donde dice que el candidato del PRI, José Antonio Meade, de acuerdo a una agencia llamada Metrics, esta es otra agencia de ¿encuestas? De cuestiones informáticas. Ellos afirman que el candidato del PRI, a partir de que fue anunciado como el candidato oficial, empezó a subir exponencialmente, casi en sus cuentas de Twitter, y que bueno, ahorita tiene aproximadamente el 15% de cuentas falsas entre sus seguidores. Por cierto, no te has dado cuenta si de casualidad eres seguidor de algún político o partido político. He estado a punto porque he buscado información. ¿De qué estaba yo buscando? Creo que estoy bajando una aplicación para grabar, para grabadora, y de repente me dijeron que ya que yo ya casi era yo seguidor de Meade, y que ya nada más le diera yo así y ya estaba yo registrado. Pues qué crees, yo ya soy, era seguidora. ¿Ya eres? Era seguidora. Oye, te necesitan ahí en la campaña, mija. Uy, sí. No, hombre, resulta que yo era seguidora de un par de sitios de partidos políticos, priistas precisamente. Y dije, bueno, ¿y a qué hora? ¿Pero cuándo? ¿Dónde? Sí, resulta que yo ya era... A lo mejor yo ya estoy ahí. Casi del fan club. Pues bueno, así están las cosas, Dios, por Twitter, por Facebook, y pues tenemos que tener un poquito más de análisis cuando veamos que tiene 10,000 seguidores en Twitter. Sí, pero a ver, pregúntate, ¿cuántos de esos serán pagados? ¿Cuántos de esos serán verdaderamente bots? ¿Te acuerdas de aquella frase, de aquella palabra que en el 2012 se instaló en época electoral, que fue peñabot? ¿Te acuerdas de aquello? Porque eran bunkers donde había un montón de chavos contratados. Algunas fotos circularon por redes sociales de muchísimos jóvenes que estaban literalmente trabajando, ¿no? Troleando. Ya estamos agarrando, fíjate, un argot muy entre informático y de redes sociales. Y bueno, resulta que esta gente era contratada para poder trolear, tuitear, compartir, facebookear, literalmente. Pero lo curioso es que cuando terminan las elecciones, ¡fum!, se van. No quedan rastros muchas veces de ellos, ni de las cuentas a veces. No quedan rastros. Y resulta que, bueno, Meade, entre sus seguidores, nada más el último dato que te doy, es que la mayor parte de sus seguidores vienen de países tan cercanos como Estados Unidos o tan lejanos como Burundi. Bueno, fíjate la influencia que tiene. Luego están diciendo que no, su campaña, que caray, no sé qué, mira hasta dónde llega. Me quedé sorprendida, dije. Dice, de países muy remotos como Tuvalu. ¿Dónde queda Tuvalu? Tuvalu, Burundi. En la Polinesia. Dije, ahora sí que sí... Pues no, okay, le va a servir. Me acordé de esa frase que utiliza mucho la televisora Televisa, ¿no? No tienes el valor, o tienes el valor, o Tuvalu, o Tuvalu. Tuvalu. Tienes valor o Tuvalu. Bueno, está bien. Ahí se queda el tema. Y pues... Es que andan muy nerviosos. Ajá, andan muy nerviosos. Pero bueno, vamos a ver cómo se siguen comportando las redes sociodigitales. Y pues, bueno, gracias. Gracias, Rosa Isela Sánchez. Gracias a ti, al auditorio. Chuchi, muchas gracias. Chuchín, música chuchín. Tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El Jarocho, del Combo Ninguno, es la pieza musical más escuchada en el mundo, 13.500 veces en los 30 años de la revista. Luis Barria. Miguel Arrachavaleta, buen día. Ayer pregunté, pero no estaba escuchando la radio. ¿Me pueden decir cómo conseguir los bocadillos literarios? Y es difícil porque no tenemos los podcasts. Es difícil. Tendremos que hacer una edición de los que hemos grabado y luego de alguna manera ponerlos a disposición de la gente, pero ahorita por lo pronto está un poco difícil, pero lo vamos a tomar en cuenta. Qué bueno que Chuchín se acordó de María Dolores Pradera. Pues sí, dice Humberto Silva, la misma Rosa Isela también nos recordó que había fallecido. Cantaba la flor de la canela, la hija de don Juan Alba, dicen que quiere meterse a monja en un convento chiquito que de la calle La Paloma, la hija de don Juan Alba, dicen que quiere meterse a monja. Esa era muy española y cantaba bien María Dolores Pradera, en paz descanse. Bueno, mañana viene Leonardo Ortiz para promocionar su participación en la Tasca. Eso va a ser algo inédito, el combo en la Tasca, en semiacústico, porque no pueden llevar todo su equipo, pero va a estar muy sabroso. Y la maestra Hilda Sánchez Figueroa felicita a usted y a su programa y pide que se vuelva a retomar en Radio B el programa de Entre Tanto Entretente para los niños. Es lamentable que que lo vayan a quitar, que ahora lo que hay en la televisión y en radio, pura violencia, balazos, muerte, pleitos, que de qué forma se van a crear valores en los niños si lo bueno que había lo quitan, las canciones de Cricri y todo lo que se escuchaba en ese programa, que pues a ella no le parece correcto, ¿no? Bueno, pues probablemente haya una opción que tenga la coordinación de aquí de la radio y se las daremos a conocer. Bueno, pues entonces ya nos vamos. El señor Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, Rosa Isela Sánchez, les decimos que tengan muy buen día. Hasta mañana.